Facundo Jiménez. Hola Facundo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos. Facundo Jiménez es doctor en letras, es investigador del CONICET y trabaja en Mar del Plata. ¿Estás en Mar del Plata ahora? Ahora estoy en Mar del Plata con el hermoso clima marplatense de 8 meses de invierno. Así que. Hay mucha ironía en ese comentario, ¿no? Sí, ¿Se sufre mucho? ¿Cómo está hoy, por ejemplo? tiene momentos hermosos Mar del Plata, que son de noviembre hasta enero, te diría, y después tiene un invierno muy muy duro. Ah. Sí. Así que estamos en eso, Pero pero es una hoy ciudad cómo está? hermosa, sí. Hoy cómo está? Hoy jueves 2. Salió el sol después de esa ola polar, así que está un poquito mejor, pero hace frío. ¿Y lo de ir a caminar a la playa no da? Y hay mucha gente que es masoquista, pero no, siempre es lindo. Yo vivo cerca de la costa y es lindo cuando no hay viento y vamos a salir a caminar. Es algo hermoso y que no cambiaría nunca. De hecho, creo que tenemos los que nacimos cerca del mar o de algún río esa necesidad de estar cerca del agua, que bueno, por Mar del Plata a veces no se puede, pero bueno, cuando se puede se festeja mucho. ¿Sos nacido ahí, Facundo? Yo nací acá, sí. Mira vos, qué lindo. Bueno, Facundo Jiménez, doctor en letras, vamos a charlar un tema muy interesante. Me interesa mucho cómo llegás desde el estudiar la poesía española a estudiar cuestiones de la industria del entretenimiento y vamos a ir viendo a ver cómo le entramos al tema. Pero me interesa mucho primero eso. Bien, ¿cómo llego? Es un recorrido bastante largo porque yo siempre fui muy lector y el problema de los lectores es que leemos absolutamente todo, cualquier cosa. Y digamos, una de las cosas que más leía cuando era chico eran las historietas. Y fue como un camino de ida hacia la literatura que no, digamos, que no tuvo como mucho, mucho camino medio. Así que siempre tuve esa comprensión de que lo literario empezaba siempre por la historieta o por otro tipo de consumos que no eran típicamente literarios, ¿no? Entonces, cuando comencé a estudiar la obra de Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta muy conocido en España, porque fue principalmente ministro de Cultura, digamos, de Aznar, durante la primera década del 2000, me empecé a notar que él empezó a utilizar algunos términos propios de la historieta como la línea clara, que es una expresión que remite a la historieta de Tintín, ¿no? Entonces, lo que me empecé a preguntar es, bueno, ¿cómo se produce esa dimensión visual de la poesía? Es decir, ¿cómo la poesía nos hace ver? Que eso es algo que me parece que es un efecto de lectura que muchas veces tenemos, ¿no? Leemos algo, puede ser narrativa, poesía, lo que fuera, y al mismo tiempo están como surgiendo imágenes, ¿no? Hay algo de lo imaginario, en un sentido estricto, que surge de la escritura. Y bueno, mi tesis doctoral trabaja ese problema teórico, pero al mismo tiempo se enfoca, digamos, más en lo historietístico, ¿no? Cómo funciona ese juego con lo que el texto nos muestra y al mismo tiempo qué tipo de consumos pasa por el texto, porque es algo extraño, ¿no? Que la poesía hable de historieta. No es algo, es algo bastante novedoso. Generalmente por ahí hablan de películas, de otro tipo de artes pictóricos, pero la historieta queda un poco, digamos, fuera del mundo de la poesía. Y de hecho, creo que mi trabajo es uno de los primeros, por lo menos en tesis doctoral, que se dedican a la relación entre poesía e historieta. Así que ¿Dijiste línea ese recorrido. clara? Línea clara. ¿Qué es línea clara? La línea clara es un estilo compositivo que tenían las historietas de Tintín, que es esa búsqueda de colores planos que tienen pocos detalles y que geométricamente nos permiten entender la escena, ¿sí? Una vez que comprendemos la escena, que por eso se habla de línea clara, de claridad expositiva. Lo que hace la línea clara es empezar a mostrarnos detallecitos, pero que, digamos, se subordinan a esa claridad general, ¿no? Si alguna vez pudiste leer a Tintín, Sí. vas a ver que, digamos, tenemos por ahí planas grandes donde entendemos todo de un vistazo, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a ver los detalles, por ahí empiezan a aparecer algunas cosas, pero todo se subordina a esa comprensión que es, en algún punto, narrativa, ¿no? Es decir, primero se tiene que entender la historia, que eso es algo, un aprendizaje que viene también de la literatura, ¿no? En principio tenemos que hacernos comprensibles y después la literatura hace eso, nos entrega en diferentes niveles. Podemos leer algo y, dependiendo de nuestra formación cultural, ir comprendiendo diferentes cosas. Pero bueno, lo que tiene la línea clara es que nos dice, bueno, en principio tenemos que ser comprensibles, ¿no? Para empezar el diálogo. Y después vamos a encontrar otras cosas. ¿Y en Argentina qué sería línea clara? En Argentina tenemos, es algo que surge a partir de los 70, se internacionaliza. Esto surge en la década del 20 con Hergé y un grupo de escritores belgas, y que, en la década del 70 y 80 empieza a globalizarse. Entonces vamos a tener algunos casos, no sé si gente que realmente se autoproclame como línea clara, pero sí que utilizan ese tipo de técnicas de colores planos y y ese estilo narrativo. Uh-huh. Yo creo inclusive que la historieta argentina va por otro camino, va buscando otras tradiciones más vinculadas por ahí con una tradición más menos belga, más francesa. Más sombras, bueno, y texturas por ahí. Claro, más detalle. Pero quizás si vemos el caso español, que es el que estudié yo particularmente, vamos a ver que hay revistas que, por ejemplo, El Cairo, que son revistas que se declaran como de línea clara. Uh-huh. Es un tema bastante interesante, bastante polémico, porque la figura de Hergé, de Georges Rémy, es compleja, porque durante el nazismo él tiene termina siendo colaboracionista, uh-huh. lo cual hace que caiga sobre él una condena social que todavía está fuertemente marcada en la revisión de su obra, ¿sí? Entonces, si bien la obra de Tintín es muy famosa, muy reconocida, al mismo tiempo hay un momento durante la ocupación nazi de Bélgica en la cual Hergé tiene un comportamiento colaboracionista, ¿no? Trabaja en un diario que está ocupado y eso le trae muchísimos problemas e inconvenientes, inclusive después de que es exonerado en Bélgica. Uh-huh. Pero bueno, eso trae muchísimos conflictos, principalmente, por ejemplo, en el caso de España, que se habla también del nazismo de Hergé, lo cual me parece una exageración. Uh-huh. Bien, bueno, ahora quiero entrarle a este tema, que quería ver qué has descubierto de interesante en esta relación entre los villanos de la industria del entretenimiento y la ciencia. Bien, eso es me hicieron una pregunta de Conicet que me pareció que era muy interesante, que surgía un tuit, ¿no? De los becarios de Conicet que se preguntaban por qué últimamente todos los malvados son científicos y qué podemos hacer desde Conicet para no volvernos malvados, ¿sí? Entonces, esa preocupación, que es un poco irónica, es la que surgió como disparador de una charla que tuvimos en Conicet. Y básicamente lo que marca es que muchas veces aparecen como malvados, como supervillanos del cine y de las historietas, los científicos. Y la pregunta es por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué la ciencia aparece del lado del mal, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros los científicos, en mi caso un científico social, para poder cambiar esa forma de comprender nuestra labor? Uh-huh. Entonces, lo que más o menos le comentaba era que existe en la ciencia una distancia, ¿no? Entre lo que hacemos nosotros y la vida cotidiana, lo cual suele ser muy conveniente, ¿no? Si pensamos en el caso de un microondas, tomo el caso del microondas, no de un auto ni de otro elemento por ahí más accesible, si se nos llega a romper ese funcionamiento, que es un desarrollo científico muy sofisticado, que cambia nuestra vida y que cambia de forma muy, muy radical nuestra cotidianidad, si se llega a romper, nosotros no tenemos ni la más pálida idea de cómo funciona ni de cómo arreglarlo, ¿no? Nadie se animaría a meter un destornillador en un microondas, ¿no? Esa distancia es muy cómoda, ¿no? Es sumamente cómoda en la medida en que nos permite mejorar nuestra vida sin tener que pensar ni aprender ningún desarrollo. Ahora, cuando esa relación entre lo cotidiano y el desarrollo técnico falla, es decir, no funciona, ahí entramos en un proceso de conflicto, ¿no? Que el cine y la historieta han ido desarrollando como una suerte de terror de la ciencia, de lo que puede hacer la ciencia cuando esa relación no fluye, ¿eh? Entonces, hubo muchísimos casos de científicos que acaban siendo malvados, y tiene que ver principalmente con el auge de la historieta durante periodos bélicos o de conflictos internacionales. El caso que me parece que es más importante es pensar cuántos de los superhéroes que conocemos fueron creados durante la Guerra Fría o durante la Segunda Guerra Mundial, momentos en los cuales los desarrollos científicos tenían la capacidad de no solamente de empeorar la vida, sino de aniquilarla, ¿no? Entonces, la ciencia funcionaba de la manera de una magia que se podía venir, que podía, producirnos un daño real, ¿no? Entonces, ese espacio que no comprendemos, que puede llegar a ser peligroso, es retomado por el cine, por la historieta, para generar esta imagen del científico que genera ese daño. Por lo tanto, es interesante ver cómo esos elementos de la cultura popular empiezan a capturar un miedo que es propio de la sociedad, ¿no? Esos estereotipos de usos de la tecnología, que o bien se presenta como falla o bien se presenta como un uso no ético, que de hecho la ciencia ha tenido muchísimos usos no éticos y los sigue teniendo. Claro. Al mismo tiempo, la idea del estereotipo que retoma la historieta, podemos verlo en que la mayoría de los personajes que aparecen son científicos hombres, ¿no? Uh-huh. Esa idea de la masculinidad de la ciencia de la cual nos tenemos que hacer cargo, en la medida en que también se ha generado desde la ciencia la idea del espacio masculino, ¿no? Y me parece que estas producciones nos, por lo menos a nosotros los científicos, y digamos, en nuestra relación con la sociedad, nos tienen que enseñar dos cosas. Por un lado, la necesidad de hacer como un poco más comprensible nuestra tarea, es decir, tratar dentro de lo posible de generar un diálogo, una difusión de nuestro trabajo. Y por otro lado también pensar y aprender los conflictos de los usos no éticos y de las representaciones, por ejemplo, en este caso, machistas que tiene la ciencia. Uh-huh. Claro, pienso ir desde desde la bomba atómica hasta los transgénicos, hablar de dos cosas distintas, ¿no? El desarrollo de la energía atómica, que termina usándose para hacer dos bombas que se tiran sobre población civil en Japón por parte de Estados Unidos, y saltar hasta acá, hasta el trigo modificado genéticamente, que necesita un paquete de agrotóxicos de millones de litros, que sabemos que terminan envenenando los alimentos. Son pruebas de la realidad concreta, digamos, del uso no ético de la ciencia. No sé qué te parece, Facundo. Sí, evidentemente. Yo creo que hay una disputa, hay una figuración de lo científico vinculada con un hacer técnico que que por ahí va aislándose, ¿no? Digamos, para hacer ciencia hace falta una especificidad, un trabajo disciplinar, un salirse un poco también de los lugares comunes que provee la sociedad. Ahora, me parece que en lo que decís, en esos usos no éticos de la ciencia, lo que se muestra es que, inclusive aislándose en el saber, digamos, disciplinar o en la búsqueda de ese conocimiento, uno no debe perder nunca de vista que hay disputas políticas, hay disputas desde el punto de lo ético, y que la ciencia, si bien aspira a construir conocimiento, construir, supongamos, verdades, al mismo tiempo está sujeta también a esos vaivenes o a esas coyunturas, y en algún punto tiene que tener ese espacio ético el desarrollo científico, si no, acaba produciendo monstruos, ¿no? Como los que mencionas, particularmente agregaría Auschwitz, que es una maquinaria científicamente perfecta, o sea, en el sentido de la producción, no digo en otro sentido. Sí, sino, pero también se experimentó con humanos ahí, ¿no es cierto? La ciencia experimentó con humanos. Sí, pero acaba siendo un, digamos, conflictivo, y creo que por ahí la historieta o el cine nos va mostrando también esos problemas, ¿no? Esos inconvenientes y reveses que propone la ciencia, no como un bien supremo, sino, digamos, como un elemento que puede ser vaciado de contenido ético, ¿no? Uh-huh. Y que puede funcionar, digamos, en favor de la humanidad o puede funcionar en su contra. Estamos hablando con Facundo Jiménez, doctor en letras del CONICET de Mar del Plata. Y parte de esta construcción del científico malvado, ¿puede haber tenido algo que ver con esta, que un gran sector de la población haya descreído de la ciencia durante la pandemia, Facundo? La idea del científico malvado es bastante... Es muy previo a la pandemia, y quizás no sé si está perfectamente pensado. Yo creo que han surgido, digamos, algunas oleadas de pensamiento respecto de qué es lo que se pudo hacer o qué es lo que sucedió, o esa paranoia. Sin embargo, la idea del científico malvado, que es sumamente interesante, como son interesantes generalmente los malvados en las historias, suele estar asociada a la transgresión, que en este tipo de narrativas es lo que proponen es el avance de la historia, ¿no? Pensemos en el gran antecedente dentro de la literatura de Frankenstein, o esos malvados que vamos encontrando en las historietas o en el cine, son a veces mucho más interesantes que los superhéroes o los héroes de las historias, ¿no? Hay un texto de Humberto Eco sobre Superman, que aparece en Apocalípticos e Integrados, en el cual lo que nos dicen es que Superman es un guardián del status quo, ¿no? Lo que trata de mantener es el equilibrio. Y en ese sentido es un superhéroe sumamente aburrido, ¿no? En la medida en que va a ser el superhéroe del consumo, que, bueno, él dice que no se consume porque la historia siempre vuelve al mismo punto, pero lo que encontramos es que los villanos tienen un valor narrativo fundamental dentro de la de lo que es las producciones narrativas, ¿no? Es lo que hace avanzar la historia. Y en este sentido, los héroes aprenden muchísimo de los villanos. Eso es algo que me parece que fueron aprendiendo las narraciones últimamente. Si pensamos en los casos de las últimas películas de Batman, yo soy muy... A mí me gustan mucho las películas de Batman, o las que sacaron, por ejemplo, de Joker, o digamos, esta última que salió. Y y uno puede notar cómo el narrador empieza, perdón, los directores empiezan a pensar ya en términos de, bueno, la complejidad del villano es la que nos va a permitir entender la complejidad del superhéroe. En ese sentido, vamos a encontrar muchísimos casos en los cuales importa poco cómo funciona Batman o cómo funciona el resto de los superhéroes, sino más bien lo que va a traer la novedad van a ser esos villanos que van apareciendo, las historias que tienen detrás, e inclusive, que eso me parece que está que es muy interesante también, cómo a veces no hay una explicación, y eso genera, digamos, un efecto tremendo, un efecto terrorífico. Decir que, bueno, hay malvados que no tienen razón de ser malvados. Claro. Sí, nos pasa en la realidad. Pero totalmente. Es que vuelven a traer esa cuestión de... Claro. Del miedo, de lo que, digamos, son elementos, son sentimientos muy primitivos, ¿no? Uh-huh. Que el cine aprovecha. ¿Cuál es tu villano favorito, Facundo? Mi villano favorito, yo creo que es el Guasón. El Guasón en un sentido amplio, ¿no? El Guasón inclusive de la serie de Superman, me parece que es magnífico. me parece muy, muy divertido, muy... Y además me parece que han habido muy buenos actores que han sabido encarnarlos. Así, ¿y el último te habrá alucinado? El último sí. Me gustó mucho esta película de Nolan, Jude Ledger, que ese me pareció que es uno de los mejores. Pero sí, yo creo que va encontrando en cada uno un detalle cada vez más interesante. Mira vos. Bueno, recomendamos a la gente que le haya interesado esto que te busque. Hay cosas tuyas por ahí publicadas en internet. Hay algún libro, uno del tema del consumo de entretenimiento también sé que anda dando vueltas. Sí, mi libro sobre la línea clara va a salir este año en España en una editorial que se llama Renacimiento. Mira vos. Todavía no está. Está bien. Y además yo trabajo en un área en el departamento de letras que se llama el taller de otras textualidades. Es un taller dentro de la carrera de letras en el cual trabajamos estas temáticas, trabajamos historieta, canción, batallas de freestyle, series, podcast, diferentes consumos culturales novedosos, ¿no? Qué bueno, mira vos. Con aval universitario, digamos. O sea, esto... Es una materia de la carrera de letras. Qué lindo. Claro. Para sí, es un placer darlo. Actualizada, ¿no? Y para leer la actualidad, ¿no? Si no, por ahí nos quedamos, sí, en algunas carreras, nos quedamos medio en la poesía, sí, española del siglo XVIII. No está mal, más vale que no. Pero bueno, con esto vamos aprendiendo un montón de cosas. Yo inclusive como docente voy aprendiendo todos los años algo nuevo, porque claro, tienen esa capacidad de renovarse y volverse viejos muy rápido. Así que eso por ahí lo pueden buscar en Facebook. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Taller de Otras Textualidades. Taller de Otras Textualidades. Exacto. Así, bien. Bueno, Facundo, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias por la escucha y les mando un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.